Comarca, periodismo universitario. Muy buenas a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este podcast sobre periodismo. Y en esta parte vamos a hablar sobre lo que viene siendo el periodismo militante. ¿Qué es el periodismo militante? Es conocido comúnmente como un periodismo que busca construir para incidir en la realidad percibida. Pero podría surgir la pregunta de, ¿acaso no todo periodismo es el que busca incidir en la realidad? ¿El informar mismo no es algo que transforma la realidad dependiendo del enfoque que se le dé, de la perspectiva que se tenga por parte del informante? Estas preguntas son muy afines al tema, pero nuestro debate va más con las disputas éticas y morales que se construyen alrededor de lo que viene siendo el periodismo militante. No es lo mismo el periodismo politizado que el militante o el comercial, evidentemente. Y para tratar este tema más a profundidad y con autoría, decidimos acudir al conocimiento de dos académicos y periodistas que tienen nociones empíricas y conceptuales sobre este término. Y precisamente estos dos académicos son Juan Pablo Ramírez Hidrobo y Álvaro Gerardo Fernández. Ambos son docentes de la Universidad del Cauca, egresados del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Cauca. Y ellos nos van a estar acompañando en este podcast, comentándonos un poco desde su experiencia laboral como periodistas, las nociones que abordan el hablar de periodismo militante. Y no solamente de esta noción, sino también del periodismo en general, las discusiones éticas y morales que hacen parte del panorama actual. Entonces, comenzamos. ¿Qué es el periodismo militante? Juan Pablo Ramírez nos responde. Por un lado está lo que se entendería, digamos, en el estereotipo, ¿no? El periodismo militante como cargado de ideología política, la que sea. Sin embargo, creo que ese título de periodismo militante podría aplicarse a todos los periodistas, porque nuestro ejercicio como profesionales no va desligado de nuestra forma de ser y de ver y de asumir el mundo. Entonces, como seres humanos tenemos nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras inclinaciones, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Asimismo vemos e interpretamos el mundo. Del mismo modo, los medios de comunicación pues tienen unos lineamientos de tipo editorial y político que responden a unas necesidades muy específicas y a unos intereses muy específicos de los dueños del medio y también hacia quién se quiere comunicar y cómo se quiere comunicar lo que se quiere comunicar, ¿cierto? Entonces, creo que todo el periodismo es militante. Lo que cambia o lo que varía o lo que tiene matices es el tipo de militancia, el tipo de ideología o de ideologías, el tipo de valores que se quiere compulsar, qué representaciones de la realidad son las que se quieren mostrar. Entonces, pues hay periodismo gobiernista, hay periodismo de oposición, hay periodismo de derechas, de izquierdas, hay periodismo que busca ser equilibrado. Sin embargo, sabemos que la objetividad no existe, pero lo que se puede lograr es cierto equilibrio. Entonces, creo que todo, vuelvo y reitero, todo periodismo y todo periodista es militante a su manera. Entonces, tenemos presente que la objetividad no existe y que cada periodista está atado a una serie de intereses por su condición de ser humano. Pero entonces, cuando hablamos de política en cuanto a partidos políticos, tener una inclinación en particular supone un factor que imposibilita el llevar a cabo el trabajo periodístico de una manera ética. Aquí vamos a acuñar un término que hace alusión al deber ser del periodista. Álvaro Fernández nos responde. Yo considero que el ejercicio periodístico siempre debe estar alejado de las corrientes ideológicas y políticas, porque si está de la mano del ejercicio del poder, no habrá un proceso real de información y no existirá una condición clara dentro de su perspectiva como periodista. Es importante mencionar que los códigos éticos del periodista implican que siempre se tiene que hablar con la verdad, pero cuando tú tienes como periodista una inclinación política, pues obviamente vas a tener que estar vinculado a una verdad. Y nos vamos a enfrentar entonces a un mundo de verdades. ¿Qué implica esto? Implica que yo puedo, como ser humano, tener una inclinación política, pero yo debo alejar de mi ejercicio periodístico esa condición, porque si no, no voy a ver las cosas claras y no voy a informar lo que realmente está pasando en un proceso. Yo puedo tomar una inclinación hacia cualquiera de los dos lados, porque pues es mi derecho, pero hace parte también de entender que esa condición que tenemos de derecho puede ser que genere algunos intereses, y pueden ser intereses personales o pueden ser intereses de otras personas, pero estará de la mano de esa condición. Entonces, el ejercicio periodístico debe estar alejado de esas posturas. El ejercicio periodístico debe responder realmente a unos hechos de investigación, demostrar la verdad, buscar y mostrar todos los panoramas, no quedarse solamente con una cara o con una perspectiva. Y desde esa perspectiva, obviamente, vamos a encontrar que vamos a buscar siempre la veracidad. Y cuando yo tengo una afinidad, muy pocas veces puedo estar de la mano de pensar que lo que estoy haciendo es lo correcto y una verdad para todos. Puedo tener un sesgo. Entonces, puedo entender que desde el ejercicio periodístico, si yo tengo una afiliación política, yo puedo tener una inclinación a esa condición política, pero dejo de lado otro tipo de fuentes, dejo de lado otro tipo de panoramas, otro tipo de visiones, y yo debo estar equilibrando la información. Y eso es muy importante también dentro del ejercicio periodístico y dentro de las condiciones éticas. Yo, ¿cómo equilibro esa información? ¿Qué tipo de fuentes utilizo? ¿Qué tipo de características utilizo y dónde estoy vinculado? Ahora saliéndonos un poco del tema, más no del punto principal, hablemos como del tratamiento periodístico que se tiene en la actualidad, más concretamente en la era digital. Y para hablar de esto, abordemos un ejemplo concreto de inicios de este año, concretamente de un periódico de España, El Mediterráneo Digital, que para abordar el posicionamiento de Rachel Levine en Estados Unidos como subsecretaria de Sanidad, sacó una noticia con el siguiente título: Joe Biden nombra a un trans como nuevo subsecretario de Sanidad. ¿Qué pasa en este caso con el tratamiento periodístico? ¿Qué derechos se están vulnerando en este caso? ¿Qué principios o códigos éticos propios de la deontología del periodismo se están vulnerando? Juan Pablo Ramírez nos responde. Primero, desde el discurso, eso está muy clarito que se le está dando una relevancia inusitada a algo que no debería tenerla en el contexto en el que se está hablando. Si a mí, de hombre heterosexual, me nombran en un cargo de esos, no dice un hetero ha sido nombrado secretario de gobierno. No es cierto, sino que entonces ya el solo hecho de poner de relieve su identidad de género, en este caso. Sí, es decir, no, es que un trans, y además ponerlo de forma peyorativa, ¿no? Porque está diciendo un trans. Si es una mujer, pues es una. Empecemos por ahí. Entonces, ahí ya habría varios problemas. Pero entonces, claro, discursivamente lo que nos está diciendo y nos está mandando un mensaje político muy claro, ¿no? Muy claro. Y es que aquí lo importante y lo morboso es que es trans, no que es una persona con méritos de pronto para ser, o con pocos méritos, porque también se puede nombrar una persona con pocos méritos y lo que podría levantar escándalo o ampolla sería eso, sus pocos méritos para ocupar el cargo, ¿no? Sino su identidad, ¿no? Entonces allí es donde está el problema. Estos temas evidentemente hacen parte de la realidad del periodismo hasta la fecha y de las discusiones que se presentan y que se relacionan directamente con decisiones políticas que cada periodista asume. Y eso tiene que ver tanto con la condición de ser humano como desde su responsabilidad ética al asumir un rol que es informar y mostrar la realidad con la mayor transparencia posible. una u otra postura ya va a ser parte de la cosmovisión o los principios que tenga cada persona desde su posición. Y es pertinente tener en cuenta desde dónde pretendemos proyectar una noticia, bajo qué intereses y códigos regimos nuestra forma de informar a la comunidad. Mi nombre es Ángel Cruz, me despido con una reflexión que hizo Oscar Wilde hace casi 150 años y que a día de hoy puede aludir a comparaciones con el periodismo digital. La frase dice así: el periodismo moderno justifica su existencia por el gran principio darwiniano de la supervivencia del más vulgar. Comarca Radio, un espacio para escuchar la región, para escuchar el mundo. Comarca Radio.